Civilización romana. Aportes. Aportaron en el calendario juliano con un total de 365 días y un año bisiesto, cada 4 años. Del latín surgió el idioma español, francés, italiano y portugués. Legaron el alfabeto actual. Las instituciones republicanas son la base de la democracia moderna. Aportaron el derecho. Establecieron el servicio médico gratuito de los hospitales. Arquitectura. Los edificios públicos contrastaban con las casas sencillas y los edificios habitacionales de varias plantas, porque la vida de los romanos transcurría en la calle. Hicieron enormes calzadas empedradas, de ahí la expresión «todos los caminos conducen a Roma». Construyeron la cloaca máxima para suministrar agua y drenarla, pero no todos disponían de este servicio. Las construcciones tenían influencia etrusca y griega, utilizaban madera y adobe, luego ladrillos cocidos y por último cemento. Vestigios. Coliseo. Anfiteatro Flavio. Es la obra más representativa del arte romano. Albergaba a 109.000 espectadores que presenciaban espectáculos crueles. Gran Foro Romano. Era un lugar público y centro de reunión, punto de comercial, político y de entretenimiento. Panteón. Es uno de los edificios mejor conservados. En el área inferior central hay un espacio que representa el sol, que es la única fuente de luz. Circo Máximo. Estructura elíptica en donde se daban las carreras de carros.